Compañeros y compañeras, nos reunimos nuevamente como todos los 17 de noviembre a rendirle un homenaje al hombre más limpio, más digno que ha producido la historia sindical de Chile. Hombre que murió en la absoluta soledad y en la miseria. Ese hombre que la última vez que lo vi con vida en un mes de agosto, cuando el frío nos clavaba la carne, él hablaba con Dios, con un Dios imaginario. Ese mismo Dios imaginario le decía que no se lo podía llevar, que tenía que seguir estando en esta tierra para seguir dando ejemplo. Y ese viejo de overol gris, de barba blanca y con su infaltable yoke, le pedía a ese Dios imaginario que se lo llevara. Pero ese Dios imaginario no se lo quería llevar. Pero la muerte es inevitable. La muerte siempre nos va a llegar, no sabemos cuándo, pero es un día cierto. Y menos mal que la muerte lo vino a buscar de frente y se lo llevó de frente. No como a muchos que van a morir. A esos Elwin, a esos Frey, a esos Lagos, a esos Bachelet que un día van a morir y la muerte se los va a llevar por atrás porque no merecen la dignidad de morir mirando el sol o mirando la luna. Nosotros como CODE les decimos que esta situación que estamos viviendo hoy día en este país es producto de 17 años de dictadura criminal, es producto de cinco gobiernos concertacionistas exitosos, pero exitosos para hacer rico a los ricos y más pobre a los pobres. Les decimos que ahora en este proceso que estamos viviendo, inédito en la historia política de Chile, de generar una asamblea constituyente y una nueva constitución para Chile, pero una constitución que nazca desde abajo, que nazca de los pobres, de la ciudad y el campo, para transformar este país, para decirle nunca más neoliberalismo, para destruir definitivamente el neoliberalismo. Por eso, el que está con nosotros, en el espíritu, en conciencia, en los valores que nos inculcó cada vez que íbamos a su casa de Ricardo Santa Cruz 630, le decimos a ese viejo honorable que estamos para seguir recordando su legado y para que su honorabilidad se siga manteniendo a través de la historia y a través del cuerpo orgánico del movimiento sindical chileno. Ojalá, ojalá pudieran nacer 100 Clotario Blest Rifo y que puedan haber 100 dirigentes sindicales con la dignidad de ese hombre de barba blanca. Hoy día en este proceso constituyente, compañeros y compañeras, les queremos decir a esos que se quieren hoy día vestir de ovejas democráticas, cuando gobernaron fueron verdaderos lobos rapaces contra el pueblo trabajador. Les decimos de esta tribuna que no los olvidaremos. Y cuando vayan a ser electores, les vamos a decir: ustedes no tienen ningún derecho a representar al pueblo de Chile porque no lo merecen. No lo merecen porque hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Compañero Clotario Blest, tengo el orgullo de haber trabajado contigo en mis tiempos de juventud. Tengo el orgullo de haber compartido un vaso de vino añejo que nos compartía un pedazo de pan amasado. Te decimos de aquí que el CODE se propone una campaña de denunciar a los Erwin, a los Frey, a los Lagos, a los Bachelet que quieran vestirse de ropaje democrático, que nosotros les vamos a decir no, ustedes no merecen estar en esta asamblea constituyente, porque los únicos que merecen estar en la asamblea constituyente somos los que están en la movilización social, los que estamos en todas las plazas de Chile luchando para crear un país distinto, un país sin neoliberalismo, sin capitalismo, sin propiedad privada. Y ese sueño lo vamos a cumplir y lo vamos a hacer realidad, como en la declaración de principio de la Federación Obrera de Chile, que señalaba claramente: derrotado el sistema capitalista, la Federación Obrera de Chile va a hacer cargo de todos los procesos productivos del país. De la misma forma, la primera declaración de principio de la CUT del 53 señalaba con otras palabras lo mismo. Debemos derrotar al capitalismo, debemos derrotar al neoliberalismo para construir un país democrático, donde las riquezas básicas estén en manos, no del Estado, sino de los trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones, en sus confederaciones y en sus grandes centrales sindicales que quieran organizar a futuro. Compañeros, Le digo a Clotario Olé, este no es un día de despedida, es un día de triunfo. Y quiero terminar señalando algo que siempre me dijo. Un día le pregunté a ese viejo dirigente sindical, compañero, ¿por qué no se corta la barba? Él me miró con sus ojos claros, taciturno y entristecido, y me expresó, de que cada vez que yo me la corto, compañero, en la noche vienen millones, millones de arañitas y me dejen una barba nueva. Por eso tengo barba. Muchas gracias, compañero.